El tigre es un animal feroz. El tigre vive en las selvas. Se come a otros animales y le gusta ver correr sangre. Este animal es muy peligroso. En África hay tigres. Los indios negros cazan los tigres con grandes lanzas. El tigre es de color amarillo y tiene su cuerpo manchado con rayas negras. Los bigotes son muy largos y tiene grandes colmillos. El tigre es un animal carnívoro porque se alimenta de carne. El gato se parece mucho al tigre.